Medios. Marco Lara Clar. Medios: Assange, Everardo Buscagli, Aristegui Funes y La Nota Roja. Marco Lara Clar, San Salvador. Desde los 90 he venido a reportear a esta ciudad ya sobre las secuelas de terremotos, huracanes y hambrunas para medios mexicanos, ya cerca de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 para un libro periodístico, pero nunca había estado por un suceso como el Foro Centroamericano de Periodismo 2011, de mayo 16 a 21. Conversando con Amparo Marroquín mientras conducía rumbo al Teatro Nacional, descubrí que los temas que como reportero me han llevado a un lugar, marcaron mi perspectiva y recuerdo de forma totalizante. Siempre viví San Salvador como una ciudad lastimada por la violencia y sombría. Ahora, además, el Faro la llenó de luz, de vida. Quienes estuvimos ahí debemos esto a El Faro, periódico digital fundado hace 13 años por Carlos Dada y Jorge Simán, que ha ido convirtiéndose en hito del periodismo por su trabajo de watchdog del poder político y su agenda enfocada en lo social, por su valor denunciando la arbitrariedad y la corrupción y su capacidad de incidencia. El Foro abrió la mañana de lunes con el taller especializado para periodistas regionales, visiones y políticas de seguridad pública que coordiné, en el que participaron colegas de El Salvador, Honduras, Guatemala y México, e incluyó un encuentro con Howard Cotto, subdirector de investigaciones de la Policía Nacional Civil, y Rodrigo Ávila, quien operó políticas de mano dura. En la tarde, Edgardo Buscaglia habló del crimen organizado desde el punto de vista corporativo financiero, presentando una convincente metodología con énfasis en el proceso de mexicanización de la delincuencia organizada en Centroamérica y los recursos legales de los que dispondrían los gobiernos para contenerla si cumplieran las convenciones de Palermo y Mérida sobre delincuencia organizada y corrupción. Por la noche, el presidente salvadoreño Mauricio Funes fue entrevistado por Carmen Aristegui ante una audiencia de servidores públicos, periodistas, académicos, activistas y fans, en un ambiente dominado por las revelaciones que hizo El Faro ese mismo día acerca del cártel de Texas, en un reportaje de Oscar Martínez y dos colegas suyos. El martes, por el estilo, temprano, la segunda sesión del taller a mi cargo, entre otra serie de actividades con el cineasta mexicano Everardo González y el fotorreportero Edu Ponces. Por la tarde, una teleconferencia con Julian Assange, el artífice de Wikileaks y quien alabó el esfuerzo del Faro, que posee la exclusiva de las filtraciones relacionadas con este país. Y en la noche, en el Teatro Nacional, el estreno del documental sobre Oscar Arnulfo Romero, El Cielo Abierto, de Everardo González, con el que fue inaugurada también la muestra ambulante, una función conmovedora por las reacciones del público, entre el que había protagonistas de esta historia fascinante. En fin, teatros, cines, salas culturales, museos, antros como el histórico La Luna, vitalizados a lo largo de la semana por una multitud ávida de las historias recontadas en la agenda del Foro Centroamericano de Periodismo 2011 sobre autoritarismo, violencia, inseguridad y exclusión, pero también creatividad ciudadana para aportar recursos comunitarios de paz, reconciliación y legalidad. La mañana del miércoles, la tercera y última sesión del taller para periodistas que coordiné, estuvo dedicada a una mesa de debate entre Pablo Vaz del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el consultor mexicano Rubén Aguilar y el ministro de Defensa David Munguía Páez. El acuerdo de confidencialidad me impide detallar lo dicho en estas sesiones, pero para mí como periodista lo esencial fue, una vez más, igual que en el foro de Austin 2010, del que hablé la semana anterior, que el periodismo policial basado en agendas, enfoques y prácticas del siglo XIX que ejercemos obstinadamente en América Latina, no solo no tiene utilidad social, sino que nos vulnera ante la delincuencia y nos denigra ante el público. El escenario latinoamericano se complejiza debido al autoritarismo del populismo punitivo, las políticas sociales generadoras de exclusión social y el correspondiente empoderamiento de poderes fácticos, incluidos los latentes dentro de instituciones del Estado. La industria de las noticias ha convertido esto en una temática más de entretenimiento y los periodistas en general no servimos sino para nutrir a críticamente esa industria, alejándonos del periodismo que impone servir a nuestra comunidad. Es claro que, como nunca antes, no puede haber periodismo profesional que no considere los derechos de las personas en el acopio, procesamiento y publicación de noticias sobre el delito y la violencia. Para La Voladora Radio, Marco Lara Clar. Medios. Marco Lara Clar.